Capullito de algodón, qué bellos son tus colores que danzas con el sol. ¿Por qué estás triste, capullito de algodón? Triste, triste, capullito. Triste, triste, capullito. Que no encuentras tu hogar. Triste, triste, capullito. El hogar de las estrellas fugas. El hogar de Dios, brisas, ruiseñor. Triste, triste, capullito. Triste, triste, capullito. Que no encuentras tu hogar. Triste, triste, capullito. El hogar está en tu libertad. El hogar de las estrellas, brisas del ruiseñor, es el amor, es tu hogar, capullito de algodón. Anda, píntale a la luna un vestido blanco, porque ella está enamorada del sol. Sí, está enamorada del sol. Y el sol enamorada de la luz, de sus ojos que iluminan al planeta Tierra, al planeta Tierra. Feliz está el capullito. Feliz está el capullito, porque el amor él lo encontró con sus amigos, la luna y el sol, que un sendero de luz ilumina el lugar del corazón. El hogar de Dios es la brisa del ruiseñor. Chao, capullito de algodón. Chao. Saludos a la Vía Láctea. Saludos, Andrómeda. Chao, capullito de algodón.